conciencia de la conciencia sigue a vos, dando vuelta a la tierra en los surcos de la vida. El sol, soy el sol, cabeza de tractor, rodando firme y pasando todo por arriba, solo aplastando, mas nunca olvidando. ¡Ay! Maquinaria compleja, la cabeza tractoreando las inclemencias del tiempo, estoy aguantando. Y aquí estamos, otra vez, cuadrilla de hombres poco recomendables, dando vuelta a la tierra en los surcos de la vida, dando vuelta a la tierra en la tarde. Sembrando gavilla al paredón de la propia vida, trabajo duro el que me espera, tierra siliente chorreando sudera en los surcos de la vida, soy cabeza de tractor, traigo la semilla, soy quien soy. Cabeza de tractor, rodando firme, pasando todo por arriba, solo aplastando, mas nunca olvidando. Maquinaria compleja, las inclemencias del tiempo, estoy aguantando la sequía de hermandad. Aquí estamos otra vez, cuadrilla de hombre poco recomendable, de la tarde. Cabeza de tractor, yo traigo la semilla, cabeza de tractor.